el Mundial Femenino está en marcha. Y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Se terminó la espera. Arrancó el Mundial de Fútbol Femenino. El encuentro inaugural, Nueva Zelanda-Noruega, se lo llevaron las locales con gol de Hannah Wilkinson. El segundo partido terminó 1-0 con gol de la australiana Steph Catley. La jornada terminará 23:30 con Nigeria y Canadá. Nuestra selección ya se encuentra entrenando en Auckland. Ayer por la tarde llegaron las jugadoras que faltaban para completar la lista de 23. Lara Esponda, Camila Gómez Ares y Vanessa Santana. Hoy, 18 horas, comienza Central Mundial en Deporte B, un programa que seguirá paso a paso lo que ocurre en Oceanía. Claudia Villapún será la conductora y contó con qué se va a encontrar la audiencia. Acompañada por Carla Mileo, por Candela Laiga, desde acá de Buenos Aires, y allá en Nueva Zelanda las tenemos a Ivy Rodríguez y a Romina Thatcher, nuestras especialistas para traernos toda la información, especialmente desde lo que pase con Argentina en Auckland. Manijas por las pibas.